Radio Cartón, transmitiendo cultura de retaguardia desde el barrio chino de Guanatos. Desde el Valle de Atemajac, para el mundo, Álvaro González, El Vallero Solitario, Asociación Civil y Radio Cartón presentan Palabra que sí, todos los martes a las 6 de la tarde. Mientras nuestras existencias transcurren paralelamente, tú y yo somos parte de la historia. Palabra que sí. Álvaro González, El Vallero Solitario, Asociación Civil, presenta Palabra que sí. Pero cuidado con las palabras. Se agotaron las existencias, pero la conversa continúa. Y solo porque allá tú sigues, es que en ese tono recuento te invitamos a recrear la historia. Veintitantos, vino aquí a Guadalajara una prestigiada compañía de teatro. Venía el autor de la obra que iban a presentar, una de las obras, porque traían un programa completo de obras a representar. Y venía el autor, que no era Valle Inclán, sino Jacinto Benavente. Tipo muy simpático, agudo, que escribió Los intereses creados. ¿A qué te suena esa obra de teatro? Una obra de teatro inacabable. Una obra de teatro representada todos los días en todas partes del mundo. Esos creadísimos intereses sólidos, estólidos, firmes, que no le bullas. ¿A qué si las cosas están bien? A Jacinto Benavente, te cuento una anécdota. Jacinto iba a una de las estrechas callejuelas del centro de Madrid. Estrechas callejuelas con estrechas banquetas. Como siempre ocurre entre los que se dedican al verbo tráfico, los que lo hacen en la vertiente de escribir teatro, escribir cualquier cosa o publicar sus sesudas ideas, estos individuos tienen amistades y enemistades. Iba Jacinto Benavente por la estrecha banqueta de una callejuela de Madrid y se encuentra de frente con un crítico de su obra. Y uno de los dos tiene que ceder el paso, tiene que bajar a la calle para que el otro pase. Se encuentran frente a frente y el acérrimo enemigo de la obra de Jacinto Benavente le dice: yo no cedo el paso a maricones. Jacinto se baja de la banqueta y le dice: yo sí. Siguen caminando ambos, ¿a quién? Por su rumbo. Jacinto, el ocurrente Benavente. La gran deformación de la historia. Si no, si no, si no, si no, si no. Pero la historia no está hecha de si no, sino de sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, pasó. Primero las protestas contra Cristóbal Colón porque vino a pervertir el paraíso terrenal. Él fue el responsable. Aquí todo iba tan bien, eran unas civilizaciones maravillosamente desarrolladas, buen onda. Eran prácticamente unas hermanas de la caridad, buen onda. Y todo se trastocó cuando llegó Cristóbal y tierra a la vista. ¿Tú crees? Lo que ocurre es que no hemos sabido descifrar los intereses creados. Mira, es a propósito de aquello que te mencionaba, de la hipotética existencia del Colegio de Altos Estudios de Tajimaroa. Tajimaroa sí existió. Tajimaroa tiene otro nombre ahora. Está allá en la frontera del Estado de México con Michoacán. Tajimaroa, dicen algunos etimólogos, y yo no sé mucho de purembe o purépecha, llámale como quieras. Dicen algunos etimólogos que significa el lugar de la traición. ¿Por qué el lugar de la traición? Es una historia muy simpática y reveladora de que esto no era el paraíso terrenal, ni mucho menos antes de la llegada de Colón. Los que poderosísimos aztecas Y así nos cuentan la historia. Los aztecas, los invencibles, el grado, el máximo de la civilización. Los aztecas nunca pudieron contra los purépechas, o llamados después, malamente llamados después, tarascos por los españoles. En una ocasión, hace cientos de años, y en una actitud realmente lógica, realmente de avanzada, el para que nos peleamos mejor conversemos, que suena mucho mejor eso que otras soluciones drásticas, creo que suena mucho mejor, que es que los purépechas llamaron a los aztecas para conferenciar y arreglar las diferencias, arreglar los distanciamientos y ponerse de acuerdo ya, en vez de estarse ahí cucando los unos a los otros. Y el gran congreso, la gran conferencia de paz, se iba a dar precisamente en Tajimaroa. Ya noté que van los delegados aztecas, puedes imaginarlos muy bien vestidos, muy, no de traje y corbata, porque esas horribles modas vendrían después. Muy atléticos, muy con, ¿cómo se llamaban esas rodelas, esas chimalis, macanas, arcos, flechas? Favor de dejarlos a la entrada porque había el lector de armas allí para la conferencia de paz entre aztecas y purépechas. Y los purépechas les dijeron a los aztecas, pues celebremos, vamos, esta reunión. Y corre el pulque, esa bebida que durante siglos fue la bebida animante de las reuniones en estas tierras antes de, ¿te acuerdas? Allá cuando hablamos de la guerra del 47, de cuando vinieron esos turistas vestidos de azul a recoger las escrituras de los excedentes territoriales mexicanos, de un México que nada tuvo que ver con el Imperio Azteca, sino de un México que tuvo que ver con la creación de una mexicanidad platicante en esta lengua. Cuando vinieron ellos en sus trenes de abastecimiento, traían una bebida, un bebistrajo, que lleva un nombre muy latino o muy derivado del latín, cerveza, cervicia le llamaban los latinos romanos. Traían cerveza y la cerveza se aposentó en estas tierras, se aclimató, la cerveza se convirtió en una bebida que desplazó totalmente al pulque. Entonces retomemos ahí la escena, aquella conferencia de paz, Tajimaroa. Vengan delegados aztecas, pongámonos de acuerdo, pero tomemos un poco de pulque para, pues para celebrar el encuentro. Y aztecas y purépechas estuvieron brindando y otra y otra y otra, y los aztecas empezaron a sentir los efectos rudos del pulque y empezaron a relajarse y empezaron a ponerse cómodos, cosa que aprovecharon los tarascos para dar muerte a los aztecas. Allí acabó la conferencia de paz entre los poderosísimos aztecas que nunca pudieron con los tarascos, incluso cuando se enfrentaron acá los nahuatlacos y los tarascos por los rumbos de Sayula a causa de la sal, que era un elemento de primerísima necesidad, el tequesquite, la tierra salada de los lagos secos de Sayula hasta Cualco. Los aztecas no pudieron con los purépechas. Tajimaroa, el lugar de la traición. Pero eso te da una idea de que no era en estas tierras idílicas, sino eran tierras de enfrentamiento, de guerras, de confrontaciones bélicas entre los habitantes de la supuestamente región paradisiaca que vino a trastocar Colón, Cristóbal Colón. Pero ¿de qué te estaba platicando? De la interpretación de la historia como, si no. Es que si no hubiera caído Tenochtitlán, imagínate, aquí estaríamos todavía felices, estaríamos aztecas todos y en el camino andamos y seríamos uno de los países más avanzados del mundo, porque, pero nada, vinieron esos malvados y irrumpieron en un proceso que era angelical, paradisiaco y realmente extraordinario. Cuando tiempos de JGG, un gobernador, no era ya JGG, era don Agustín, el gober, En el llamado jardín del expiatorio, buen día amanece una estatua monumental a uno de los héroes de la patria. Uno de los tantos héroes derrotados, porque somos también un culto irredento a los derrotados. Vivimos alabando a los derrotados. Un héroe con penacho y con una inscripción que dice Padre de la Mexicanidad. De ese héroe derrotado con penacho y que el populacho bautizó irreverentemente en aquellos tiempos cincuentales. Lo bautizó porque la estatua, traída ya de la mesa central para instalarla aquí, tenía una desproporcionalidad en las piernas que hizo que el populacho transeúnte, irreverente e inverecundo, lo bautizara como un monumento a la polio. Eran tiempos de la ciaga poliomielitis. Dios, Dios, Dios, como estamos en un país laico, no se puede pronunciar esa palabra de cuatro letras. Suena mal ámbitos como este, que antes estaba prohibido en ámbitos universitarios estatales el pronunciar la palabra Dios. Era una palabra que no encajaba con el sistema laico. Pero me di maña para clavarle la pupila a un librito escrito no por Imre Kertész, ni por Korkowski, ni por Schmidt, sino por José Luis Orozco. ¿Qué tiene que ver eso con la mexicanidad, con la raza? Que es parte de nuestras deficiencias moleculares estructurales, que nos han enseñado que nosotros no somos capaces, con nuestros apellidos tan González, tan Pérez, tan Orozco, tan Ramírez, tan Magañas, con nuestros propios apellidos no somos capaces de explicarnos nuestra realidad. Tienen que venir los Korkowski, los Kempres, los Chilamsky, tienen que venir los que traen apellidos serios para que les creamos. José Luis Orozco, un individuo oriundo de Chihuahua, le dio por hablar en un libro que se llama De Teólogos Pragmáticos y Geopolíticos, le dio por hablar del surgimiento de esa raza superpoderosa, de esa raza superglobalizante, que tiene como respaldo toda una teología. Aunque no lo creas, no tienes prisa, no tienes otra cosa peor que hacer. Te cuento un poco de ese Dios que está detrás de la globa. ¿Te acuerdas de aquella definición que hago yo de los filólogos? Los filólogos somos unos individuos locos, inofensivos, enamorados del lenguaje. Pero parece ser que lo de inofensivo no resulta tanto, porque los intereses creados se ofenden. Son muy delicados, muy, muy. Luego te contaré un poco del libro de José Luis Orozco a propósito de razas, de minusvalías, de plusvalías, de lo que la historia es, tal cual, no de los si no hubiera ocurrido, que no tiene nada que ver con la historia. ¿Nos prestas tus muy respetables orejas? Palabra que sí. ¿Estás escuchando? Palabra que sí. Hola, buenos días. Con el gusto de que estemos aquí atrás del micrófono y que tú estés del otro lado escuchándonos, en este día que estamos a 24 horas de un proceso electoral en donde habría que preguntarnos si la democracia es una forma de vida o no lo quieren nada más vender como un solo momento en donde emitimos un voto. Y es que ya ves, estamos escuchando a Álvar González con los intereses creados y todo esto es un juego de esa obra que comentaba Álvaro, que se repite y se repite, esa de los intereses creados. Y está aquí acaba de llegar ahorita barriéndose, Gloria Romero. ¿Qué tal te va de interés? Y tu servidor, José Caro, y estamos esperando también a Guadalupe Nava, que viene también en camino. y no tarda en llegar. Queremos ahora, el día de hoy, invitarte pues a reflexionar en torno al Instituto Nacional Electoral. Ya ves, estamos ahorita escuchando los intercortes, los promocionales que nos están invitando a ejercer el voto, y queremos contarte un poquito de estos procesos que hemos vivido en nuestra suave espera patria. Y vamos a seguir escuchando a Álvaro González y ahorita regresamos. Recuerdo a mi maestro Gregorio Marañón diciendo: una de las cualidades más grandes del liberal debía ser la tolerancia. Tolerancia que todos necesitamos para convivir. La tolerancia que todos requerimos, de la que todos requerimos para compartir la ciudad, para hacer que la ciudad nos felicite y no para que la ciudad nos agobie. Así como existe un fundamentalismo religioso en la concepción expansionista del Islam, la política exterior estadounidense está imbuida de un fuerte mesianismo bíblico. Es algo que viene de lejos, de los orígenes mismos de la cultura de la élite del país vecino. Dice José Luis Orozco, que es, yo creo, el principal experto mexicano en el tema, habla de ese asunto en su libro de teólogos pragmáticos y geopolíticos. Pensamiento estadounidense, conocerlo. Conocerlo porque resulta, eso sí, fundamental, para saber a dónde vamos como mundo. Allá en los años, allá por 70 y tantos, 60 y tantos del siglo pasado, los de las izquierdas le decían, y ya sabes cómo piensan ellos. Lo que sabemos es que Estados Unidos es el imperio del mal. ¿Cómo? Lo importante es apropiarnos de sus técnicas, pensaban a su vez los académicos que habían adoptado el sueño salinista de la inserción de México en el primer mundo. ¿Te acuerdas cuando el marketing nos puso a todos a ver si nos hacían el favor los vecinos allá del norte de firmar el Tratado de Libre Comercio? ¿Qué? Ya íbamos a salir del tercer mundo para instalarnos, por fin, en el primer mundo. ¿Te acuerdas? ¿O dónde estabas tú? Ya tenías uso de razón, ¿no? Fíjate, a mí me tocó ver así, como de aquí a allí, nacer el llamado Tratado de Libre Comercio, México y Estados Unidos. Principalmente lo de Canadá es música y acompañamiento. Me hacía mucha gracia porque era un senador, Sales, así se apellidaba, Sales, el encargado de la comisión senatorial para la firma del Tratado de Libre Comercio. Y como era el Senado, dentro de sus funciones hipotéticas en aquellos tiempos, era la de normar la política exterior de los Estados Unidos mexicanos. Entonces la función del senador Sales tenía un peso relevante en el proceso de la firma del Tratado de Libre Comercio. Tratado de Libre Comercio que tiene un nombre muy sugerente. Parece hasta simpático. En inglés se llama NAFTA. Tú sabes, el grupo de los naftenos es primordial dentro de la petroquímica secundaria. Pero NAFTA, así como ingenuamente, como no queriendo, o como queriendo simbolizar algo, es el nombre en inglés del Tratado de Libre Comercio. Yo creo que tenía cierta amistad con el secretario particular del senador encargado de la comisión, bla, bla, bla. Y le decía a aquel Salvador, el secretario, oye, dile al senador que va a ocurrir algo que es único en la historia de la humanidad, con esto del Tratado de Libre Comercio. ¿Por qué? ¿Por qué me decía él? ¿Por qué es único en la historia de la humanidad? Porque hasta donde tú revisas la historia de la humanidad, va a ser la primera vez que un rico firme un tratado con un pobre para beneficio del pobre. Hasta donde yo conozco, nunca en la historia de la humanidad se ha dado eso. Y hasta donde yo conozco, el Tratado de Libre Comercio todavía parece, están aullando los productores del campo. Están gimiendo los productores de toda índole porque parece que todavía no es posible que un rico firme un tratado con un pobre para beneficio del pobre. Pero sí, yo ya sabía que todo eso pasaría como diantres fue a pasar. Pero en el sexenio salinista nos íbamos a insertar en el primer mundo. México iba a entrar al galope en el primer mundo. Ese José Luis Orozco señala que esas posiciones maniqueas son estériles. El discurso de la globalización es un derivado de la filosofía estadounidense original y, por lo tanto, hay que conocerla. El globalismo actual no es sino una manifestación del nacionalismo económico universal de Estados Unidos. Yo estoy de acuerdo con José Luis por razones de trabajo profesional, por razones de las horas que pasé en la biblioteca del Museo Británico dedicado a la filología como herramienta de desciframiento histórico. Por ejemplo, te pongo un caso. ¿Por qué América, el continente, se llama América? Es todo un proceso. Imagínate si para bautizar un niño o una empresa es tan complicado. A veces papá y mamá no se ponen de acuerdo que le quiero poner yo Arafat, al crío, y el papá dice, no, yo le quiero poner Xochicayotzin, ¿no? Y los papás no se ponen de acuerdo acerca del nombre del crío. Ahora, para bautizar un continente, el hecho de que Colón le haya puesto las Indias no es sino una reiteración, una reafirmación de que a lo nuevo no se le puede llamar sino con palabras viejas. A lo nuevo no se le puede inventar un nombre así como blum blum, porque así no funciona la lógica ni la mecánica idiomática. Colón le instala el nombre de Indias Occidentales, porque un supuesto viaje a la India, el supuesto tropezón, el problema es la sutileza que sí descubrimiento, cosa que no voy a entretener por el momento en ello. Pero el proceso de bautizaje del continente como continente americano es parte de ese juego de vencidas teológicas entre España e Inglaterra. ¿Quién gana las vencidas teológicas? A las pruebas nos remitimos. Tuve una experiencia así como podría contártela. Dentro de la entonces biblioteca del Museo Británico, pude tener en mis manos el Weissmuller. Weissmuller es el autor indirecto del bautizaje del continente americano. Es el autor de un libro de geografía, siglo XVI, pero lo que más me sorprendió al abrir esa obra de libro, realmente añejo, único, y al abrirlo me encuentro con que hay allí una flor seca en el libro. ¿Quién la pondría? ¿Cuántos años, cientos de años, alguien puso allí esa flor? Durante un buen rato estuve viendo esa flor y pensando, no podía ni siquiera leer el Weissmuller, porque él es el de la ocurrencia, el que le asigna a Américo Vespucio la primacía de la geografía americana. Por lo tanto, Weissmuller sugiere que debe llamarse el continente, llevar el nombre de aquel cartógrafo italiano, siendo que Juan de la Cosa fue el cartógrafo original. Pero en todo caso es mucho mejor llamarse América que Cosa, en honor de Juan de la Cosa, el cartógrafo original del Nuevo Mundo o las Indias Occidentales. Pero todo esto viene a cuento porque es esas mis lecturas en la biblioteca. Me encontraba con panfletos, no con los tratados de especialistas, sino con la opinión del pueblo común y corriente en ese siglo XIX, cuando viene la confrontación a México con el vecino o vecino con México, cuando viene el primer conocimiento de quién es el vecino de este condominio continental. Es la misma tendencia de José Luis Orozco, el autor del libro, que dice que son nombres. Él se ha dedicado a rescatar nombres que no figuran en las historias de la filosofía, de la sociología, de las ciencias políticas. No, no, son los nombres del pueblo. Son los pensadores de... No, me encanta esa expresión, no de primer nivel, sino de los niveles comunes y corrientes. La lógica académica puesta de moda durante el salinismo indica que hay que estudiar la teoría de sistemas, la teoría de juegos, la rational choice, Pero lo que yo me he propuesto es leer a los miembros de las grandes dinastías políticas, quienes tenían un proyecto de nación persistente. La gran ventaja de conocer a estos pensadores no académicos radica en que son extraordinariamente cándidos y en consecuencia inesperadamente brutales al hablar sobre los designios de la clase dirigente desde la época colonial. Antes que libros escritos en las universidades, son la correspondencia, esto es correspondencia. Yo me encuentro allí en la Biblioteca del Museo Británico, claro, en forma no original, pero sí las copias de la correspondencia del gran Joel, Joel el jardinero, Joel a quien tanto le debemos en la creación del México que va a comenzar a fraguarse en el siglo XIX. Eso es la correspondencia, artículos periodísticos o discursos pronunciados en algunas reuniones, en algunos banquetes. Dice este José Luis que se encontró el discurso de un profesor, John Fiske, dado en honor del psicólogo, sociólogo británico evolucionista Herbert Spencer, en noviembre de 1882. Fiske fue muy franco al decir: la conquista del continente americano por los hombres de raza inglesa constituye incuestionablemente el evento más prodigioso en los anales de la humanidad. Hay una constante en ciertas películas en donde se reconoce como que si fuera una misión divina la que tiene que cumplir el pueblo norteamericano. Los estadounidenses tienen un pensamiento casi siempre doble, como de doble fondo. Por una parte, son laicos y racionalistas. Ellos son los que sugirieron a diestra y siniestra el laico. Hay que ser laicos, hay que ser racionalistas, el pensamiento todo lo puede explicar. Pero de pronto sacan debajo de la mesa la Biblia. En algunos casos la interpretación de ella es realmente forzada. Ahí se lee, en la Biblia. Y esto yo también me he encontrado con revistas. Había una revista que se llama La Pura Verdad, en donde la Biblia, párrafos completos de la Biblia, en donde se demuestra que el pueblo norteamericano es el pueblo elegido de Israel, que tiene la obligación de vencer a los egipcios. Esos egipcios son todos los no WASP, blancos, anglosajones. Realmente existe un fundamentalismo, como ellos dicen que los del Islam tienen sus elementos religiosos, pero la política exterior norteamericana está llena de referencias bíblicas. La expansión, o sea, cuando, fíjate, esto también es uno de los grandes privilegios que he tenido yo en mi vida profesional. Existe en la Secretaría de Relaciones Exteriores un archivo. Dentro del archivo también existe una especie, no una especie, sino lo que se llama el fondo reservado. Están los documentos así, claves, documentos fundamentales para la historia de México, la historia de la política exterior mexicana. Allá por el 90, cuando me tocó dirigir la historia de las relaciones exteriores de México, gracias María Esther por esa oportunidad, cuando me tocó hacer esos 8 tomos sobre la política exterior mexicana, ahí voy al fondo reservado de la Secretaría de Relaciones Exteriores, oiga, vengo de allá, podríamos sacar una copia del original de los tratados de Guadalupe Hidalgo. La firma principal era de Mr. Trislow, que es el autor genial de las negociaciones, porque dice, pues de aquí para acá y de aquí para acá, y esto va a pasar a otras manos, porque el comienzo del tratado de Guadalupe Hidalgo. Sí, nos habían recomendado el laicismo. Si ya llevamos una gran tradición de laicidad desde 1924, la Constitución, al llegar febrero del 48, que es la fecha exacta de la firma de los tratados, y en ese momento comienza con un párrafo maravilloso en inglés, porque la parte de la izquierda está en inglés, la parte de la derecha está en español. La parte de la izquierda se supone que es la principal, por el orden lógico de las páginas, empieza leyendo de izquierda a derecha, y dice en inglés, in the name of the Almighty God. ¿Qué pasó? En el nombre de Dios Todopoderoso, son las palabras iniciales del tratado de cesión de los territorios. En el nombre del Dios Todopoderoso. O sea, tiene todo un trasfondo, porque Dios así lo quiere. Es que nosotros hemos venido Por ello, mercadotecnia, para convencernos de que, mira, lo que son las divinidades, tienen a un pueblo preferido, a un pueblo elegido, que chico se le hace el mundo. Y es lo mismo, esa es la pregunta del 12 de octubre. ¿Para cuántos ajusta la Tierra? ¿Para cuántos ajusta la globalizada Tierra? Creo que hemos cumplido una vez más con nuestro compromiso. Si no te parece, lo dicho, a vuelta, más bien dicho, vía fax, te regresamos el voltio gastado. Es compromiso de la empresa. Yo te busco luego. Date bien. ¿Nos prestas tus muy respetables orejas? Palabra que sí. ¿Estás escuchando? Palabra que sí. Y aquí estamos de nuevo, dándote nuestros puentes de contacto, que son la página www.alvargonzales.info, un teléfono de WhatsApp que es el 33 14 10 33 27. Estábamos, a propósito de los intereses creados, estábamos recibiendo un mensaje de nuestro amigo Oscar Aceves, que nos decía que si nos imaginábamos a una gran empresa transnacional en donde sus directivos son elegidos por el voto de sus empleados. Y es que te comentábamos hace una semana de esos intereses que llevaron al asesinato del presidente Madero electo por un acuerdo que tuvo el embajador norteamericano con Victoriano Huerta, y que fue conocido como la decena trágica. Habíamos quedado también en ese entonces de la decena trágica, de esa forma como se organizaban las elecciones en el pasado, y que nos llevaban a entender un poco que en ese mundo bipolar que vivíamos había ese juego de vencidas que poco a poco iba a ir cristalizando ese establecer a ese grupo de personas que se encargaban de aplicar la forma que nos acababa de comentar Álvaro González, de esa manera de entender la democracia o esa manera de vivir la democracia, en donde eran necesarios incluso los fraudes patrióticos. Pero aquí está Guadalupe Nava, a quien estamos saludando. Hola, buenos días. Y quien viene bien preparado para platicarnos acerca de los temas de la democracia. Quiero proponer la pregunta, ¿tienes el gobierno que te mereces? Cuando Carlos Salinas de Gortari impulsó a Manuel Camacho Solís, nombrándolo jefe del Departamento del Distrito Federal para que preparara el terreno a democratizar la ciudad, en la que ganó la primera elección Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, Carlos Monsiváis comentaba que si el jefe del gobierno de la Ciudad de México gobernaba a 20 millones de habitantes, que era el 20% de la población del México de entonces, debería ser de facto el equivalente al vicepresidente de una república. El comentario de Monsiváis nos movió a reflexionar sobre los modelos de estructura de un gobierno. La razón de tan divertidamente desquiciante propuesta era que a la muerte de Colosio, la medicación por depresión de Fox y recientemente el alcoholismo de Calderón, el presidente de México no tiene ni contrapeso ni confidente institucional. Ni Josef Marí Córdoba Montoya, ni Moctezuma Barragán o Marta Sahagún estuvieron dentro del diseño institucional por el cual nosotros hubiéramos votado. Tampoco está diseñado claramente quién sucedería su muerte. Juárez, siendo ministro de Justicia, sustituyó a Comonfort como presidente, por ejemplo. También comentaba Monsiváis que deberíamos tener el derecho de votar por el presidente de los Estados Unidos, siendo tan influyente en nuestras vidas. No, pues bueno, las Naciones Unidas podrían ser un buen intento. La democracia es el más imperfecto de los sistemas sociales. Está lleno de discrepancias, diálogos sordos, malos entendidos y disputas interminables por la razón. Mientras los sistemas verticales como el poder total, que devienen autocracia, son bellamente simétricos y pacíficos. Está fácil, quien disiente se muere. El Satiricón de Petronio habla sobre cómo un grupo de inconteniblemente tristes esclavos cocinan a su dueño y lo devoran con la idea de que será inmortal al ingerirlo. Ese dueño era el que discutía en el foro las leyes y las normativas de la polis, en donde las mujeres también eran pertenencia. François Dolto escribía que un padre de familia debía votar la cantidad de veces de hijos que tiene, y no me cabe duda que algún asambleísta bávaro verde pediría también el voto por los animales. Los franceses votan por un senador para franceses en la diáspora y votan por presidentes en las zonas escolares por regiones del mundo. En los debates sobre nuestro ideario de formas de gobierno, nos asaltan con ideas de acabar con el constructo de equilibrio que nos ha costado sangre a generaciones que han defendido la democracia, como acabar con el Senado, quitar a los plurinominales o extinguir el fuero. La democracia es una herramienta difícil de usar, como un cuchillo. Si no lo sabes usar, terminas lastimando o a los demás o a ti mismo. ¿Dónde termina la democracia y en dónde comienza la administración pública? Tiene razón. Son una amalgama de lo mismo. No tenemos la suficiente sociedad civil que sepa y quiera revisar las leyes de ingresos y egresos de los diferentes niveles de gobierno e instituciones descentralizadas. Una sociedad en la que agradecemos encarecidamente a Corea haya goleado a Alemania es no saber aritmética. Que no exista la misma vehemencia por el caso del cese de Muna Dora Buchaín de la Dirección General de Auditoría Forense de la Auditoría Superior de la Federación es exactamente lo mismo. Si tu conocimiento y actitud ante la democracia es parcial, los resultados de tus gobernantes serán parciales también. Recuerda que Estado es la definición de gobierno más el pueblo. ¿Tienes el gobierno que te mereces? No, te gobierna quien se parece a ti. Para palabra que sí, Nava. Don Guadalupe Nava, que nos acaba de dar esa idea de su participación de la democracia. Y vamos a regresar ahorita después de unos cortes para seguir hablando del tema de la historia del INE. ¿Nos prestas tus muy respetables orejas? Palabra que sí. Estás escuchando Palabra que sí. Y bien, en aquella década de los 80, cuando se vivía un poco antes de los 80, incluso en el 70 y en los 70s, cuando el gobierno de Miguel de la Madrid se generó en nuestro país una implementación de lo que venía siendo esta nueva filosofía norteamericana fundamentalista del mercado, como lo decía también, como lo escuchaste también en voz de Álvaro González, esa forma de interpretar tan teopolíticamente la imposición de las políticas públicas que se vinieron consolidando lentamente a partir del término de la Segunda Guerra Mundial, en donde entramos a ese mundo bipolar. Ese mundo bipolar que poco a poco fue ganando terreno en uno de sus sectores, en el que el concepto de nación y el concepto de proyecto de nación y de autonomía, de soberanía, estorbaban a estas políticas públicas, y donde se empezaron a implementar una serie de organismos internacionales que buscaban, como decía nuestro amigo Óscar Acebes, el que se entendieran a los países como empresas en donde ni siquiera tenían el derecho, pues, de elegir a quienes los dirigían. En esa década, en la década de los 70s, en los 80s, esta idea del monolítico que se vivía en el país, esta estructura monolítica en esta dictadura perfecta que había decidido, de la que había hablado ya uno de los escritores que hemos hecho referencia aquí, esta estructura empezó a resquebrajarse por esa precisa, por la antidemocracia, porque la democracia no se reduce a emitir el voto, sino también a una forma de vida, como comentábamos. En aquel entonces existían dentro del PRI, del partidazo, dos corrientes que se empezaron a formar, una que era conocida como los tecnócratas y otra como los políticos. En aquella idea de los tecnócratas era aquella generación formada en las universidades norteamericanas, en donde trataban o nos vendían la idea de que se separaba la política de la conducción y de la administración económica. Y para hacer posible este modelo, buscaban implementar en nuestro país o de imponer este modelo en nuestro país. Pero también existía dentro del PRI una corriente que se identificaba con el proyecto de nación que en ese entonces se buscaba también abrir un poco a espacios a la sociedad, y eso se cinde el partido y se genera un grupo que se llama la Corriente Democrática, en donde muchos de los líderes que posteriormente ocuparon la escena política se salen del partido, rompen con ese monolito en donde se quería imponer al candidato como se venía haciendo de manera frecuente, y en ese entonces en esa generación salió Cuauhtémoc Cárdenas, que era el hijo más querido de México por de la figura pues que reconocía como Lázaro Cárdenas, a quien se reconocía como uno de los mejores presidentes que había dado nuestro país, que la gente lo reconocía en los pueblos por su forma como ejerció su gobierno. Y esto hizo popular a Cuauhtémoc Cárdenas, que logró arrastrar a mucha gente pues en este proceso en el país. Y el día se genera todo un proceso en donde también participó una de los personajes que también ha tenido una larga historia de lucha en nuestro país, que es Rosario Ibarra de Piedra, y participa también en ese proceso otros actores. Pero la idea de este proceso electoral que se vive en las elecciones del 6 de julio del 88 fue muy característico, el hecho de que en esa elección, cuando iba a la cabeza de los resultados electorales de una elección que organizaba, como las anteriores, que organizaba el gobierno a través de la Secretaría de Gobernación, se fue claro que iba a la cabeza Cuauhtémoc Cárdenas en esa noche del 6 de julio, y los resultados estaban demostrando una tendencia que difícilmente se podía revertir, y esto provocó que hubiera una curiosa caída del sistema, en donde se atascó el sistema de cómputo y se dejó de contar los votos, y se conoció ese episodio como la caída del sistema. Antes se le nombraba así, algo así como fraude patriótico, y a partir de este tipo de mecanismos se logra imponer a Carlos Salinas de Gortari, quien a través de esta legitimación que da ese proceso, pues logra implementar una serie de políticas que muy discutibles allá, que hemos estado pues viendo sus resultados a lo largo de estas décadas, y puede haber interpretaciones en un sentido o en otro, pero aquí el tema que estamos tocando es en relación a que esos procesos electorales que legitimaban ese sometimiento de nuestra sociedad, pues a partir de esa caída del sistema es que se logra cuestionar ese proceso de organización electoral en donde se le da y se le da, da más apertura hacia, se busca ciudadanizar el proceso, arrancarle al gobierno la organización de las elecciones para que tenga la posibilidad de ser, de tener mayor certeza y mayor confiabilidad en los resultados electorales. Y de esa manera, de ese proceso electoral, nació el Instituto, lo que se conoció entonces como IFE, el Instituto Federal Electoral. Tiene otros antecedentes, pero es más significativo este episodio porque fue a partir de este fraude electoral donde se logra abrir un modelo diferente que buscaba hacer más creíble estos resultados electorales. Este proceso de legitimación que hace pues esta institución tuvo un nacimiento relativamente saludable para nuestro país, y no fue sino hasta en este proceso en donde se logra hasta el año 2000 se logra tener una elección que reflejaba un interés de la sociedad por cambiar, por alternar, que no fue un cambio de modelo económico ni fue un cambio de nación, sino fue una transferencia, fue un proceso de participación que legitimó a la persona que resultó en esa elección del año 2000, que luego vimos también los resultados que dio, que fue la continuidad de un proyecto de nación que venía implementándose y fue una manera de oxigenar y de darle una lavada de cara pues al sistema de tanto electoral como de la forma como se transfería el gobierno en nuestra nación. Después, en el caso de la elección de 2006, a luces vistas fue también implementado otro fraude en donde también la tendencia marcaba una victoria clara de uno de los personajes, y después de una serie de inconsistencias en las actas y de una carencia de voluntad política, se niega a limpiar ese proceso electoral que terminó incluso quemando las boletas. Y a partir de ese proceso del 2006 se logra, a través de una larga lucha, se logra que haya unos recuentos de votos, que en donde finalmente sí se establece ya la apertura de las casillas en las próximas elecciones, en las elecciones del 2015, y actualmente también está un poco como fungiendo el Instituto Nacional Electoral. Yo escuchaba una parodia que hacían de su papel, que era como el de un referee en una lucha donde los rudos y los técnicos se daban de cachetadas y se hacían una serie de trampas entre sí, y el referee hacía exactamente lo mismo que en esos procesos de lucha libre, en donde nada más observaba y hacía como una especie de que llamaba a la cordura, pero finalmente terminaban haciéndolo a un lado y haciéndolo un poco como... Y ahora pues estamos en la antesala a 24 horas de ese proceso electoral, y pues vamos a ver cómo nos resulta este episodio, pero insistiendo en que la democracia es una forma de vida. La participación en las decisiones debe ser de manera cotidiana y en todos los ámbitos, no solo reducirla a una emisión del voto, porque también incluso esa emisión del voto obliga y requiere la defensa del mismo. O no sé cómo ves tú, Gloria. Sí, tienes algo de razón. Desde la antigüedad en Grecia, pues se consideraba, y en Roma también, que pues el pueblo no sabía de esto y eran unos cuantos los que decidían nada más la suerte del poder. Entonces, pues a las mujeres menos, ¿verdad? Las mujeres tenemos participando con el voto desde 1953, hace apenas 65 años, en México. Y es día que apenas estamos consiguiendo la paridad de género en los encargos públicos, pues apenas estamos destapando orejas y ojos a los hombres, sobre todo, para que se den cuenta de que a lo largo del tiempo, desde el origen de nuestra especie, la cooperación constante por partes iguales ha sido la constante sin la cual ni uno ni otro existe. Entonces, yo creo que ahora, con más participación de criterios menos bélicos, ahorita tú mencionabas una especie de referee en una lucha, y yo considero que el género femenino es menos belicoso y eso va a ayudar bastante. Las decisiones que se toman de manera mucho más serena, pues son, creo, mejores. Entonces, a mí me escuchaba el ejemplo que dabas de la señora Rosario Ibarra, una persona que, lejos de derrotarse por perder a uno de sus hijos, pues lo tomó como bandera entusiasta para hacerse de nuevos millones de hijos. Es así el espíritu y el género femenino que abraza causas, incluso más perdidas, en cuanto a que no tenemos las armas, no tenemos la cultura de las armas, y a mí me parece pues un logro no de la institución, sino de las mujeres que empiezan a tener también su 50% de participación en estos procesos. Y sí, y queremos agradecer la comunicación que tuvieron con nosotros Sara Nancy, también nuestro compañero Óscar Aceves, Luis Armando Toscano, Bernardo Lizardi, Agustín Galindo, Sonia Ruth Ríos, José Hernández, Santiago Ibarra, Jorge Granero, Jaime también. Aguilar Robles. Sí, Jaime Aguilar Robles, así es. Y esperamos aquí vernos en 8 días un poco menos apurados, porque hoy sí nos agarró los dedos sobre la puerta. Escucharnos regresamos también en 8 días. Así es. Álvar González, El Bayero Solitario, Asociación Civil, presentó Palabra que sí. Pero cuidado con las palabras. Se agotaron las existencias. Pero la conversa continúa.